Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué tal, cómo estamos? Esta tarde estamos felices, contentas de darle la bienvenida, o de ser, mejor dicho, bien recibidos en el patio del Colegio Público López Diéguez, de aquí de Córdoba. Bueno, estamos en un espacio preferencial, porque estamos justo en el momento de los patios, del Festival de los Patios. Y este cole, sus niños y sus niñas, nos han premiado con el trabajo colaborativo que hacen desde este cole con su asociación de familias, con sus maestras, sus maestros, y vamos a disfrutar un montón esta tarde de una tarde de radio con estos niños y niñas que están aquí presentes. ¿Estáis aquí, niños? ¡Sí! ¡Eso es! Además estamos en un patio precioso que han hecho ellos y ellas, o sea que qué bonito estar aquí con los niños y niñas del cole. Bueno, pues en este formato... Ana, buenas tardes, que no te he dicho nada. Buenas tardes, buenas Enrique. Buenas tardes. ¿Eh? Edu, buenas tardes. Nuestros técnicos, Javi, nuestro compañero Alberto, Rafa, Kiko, Elena y a la gente del AFA de López Diéguez, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos buenas y todas. Bueno, pues os vamos a contar una cosa. La radio tiene sus tiempos y entonces os vamos a leer ahora un texto que hemos preparado expresamente para la tarde de hoy, que es el editorial. Esto se lo preguntáis mañana a las maestras, que es un editorial, ¿vale? Bueno, allá vamos. 15 de mayo, Día de las Familias y de Patio de Colegio. Hoy la radio sale a la calle, o mejor dicho, volvemos al cole, y lo hacemos de la mano de la Asociación de Familias del Cole Público López Diéguez. Venimos con la ilusión de quien llega a un lugar de grandes descubrimientos, un espacio de aprendizaje significativo, donde los y las niñas son el objeto y motivación y quienes nos dan la bienvenida a su espacio de comunidad, ese que se abre de par en par para comunicarse con su vecindad, para hablarles de quiénes son, para hacernos entender que su patio de mayo, este espacio hermoso repleto de flores que hoy han querido compartir con todas nosotras, lo han construido con sus manos, convirtiéndolo en un entorno sostenible y seguro, semejante al que quieren conquistar para sus calles y plazas, con su huerto, que cuidan con tanto mimo, del que cosechan hortalizas de temporada, un lugar de convivencia, inclusión y diversidad. No en vano, son una comunidad que se conforma con niños y niñas de distintos países y lenguas diferentes, y donde son tenidos en cuenta en la toma de decisiones que les afectan. Venimos a un lugar donde las familias son importantes y toman un partido muy significativo por hacer posible un cole que dejará una marca indeleble en la cabeza de sus hijos e hijas. Ese espacio donde asistieron como protagonistas a fantásticos descubrimientos, del que se llevaron grandes experiencias y del que retengan la imagen luminosa de unos maestros y maestras que creen y apuestan por una educación pública de la máxima calidad, gracias, sin duda alguna, a su entrega y afecto desbordante. Esa es la pócima mágica, la mixtura asombrosa sin la que la educación de nuestro futuro sería inimaginable. Constructores de un futuro que con no pocas dificultades caminan de la mano y en la conquista diaria de un derecho que les pertenece. Porque sois vosotros y vosotras hoy, en los niños y las niñas del Colegio Público López Diéguez, la representación ilusionante de que todas debemos trabajar por dejaros el mejor mundo que soñamos. Ese donde un niño, una niña, tenga derecho a jugar y divertirse en calles seguras, sin reparar en formas tales, donde lo básico esté garantizado. No dejaremos de tener un recuerdo entrañable y justo de los niños y niñas que crecen en entornos tristes y siniestros sin entender los porqués de tocarles la parte mala de la vida. Nuestro mensaje es para esos niños y niñas que sufren el asedio injusto de la guerra, las reales y las inventadas, las cercanas y de las que no sabemos. Niñas y niños de Palestina, niñas y niños de Ucrania, niñas y niños saharaui, niños y niñas del mundo. Ojalá y este deseo nuestro os llegue y permita que os dejen el derecho, allá que vuestro presente es sombrío, os permitamos crecer en entornos parecidos como poco al del Colegio Público López Diéguez. Que ningún niño, ninguna niña merecéis menos.